One. Blog Talk Radio. Buenas noches, soy Mario López Oliva. Este programa es Caballos y Opinión. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, y hoy es 12 de agosto. Bueno, obviamente son las 20 horas. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque la nota principal, una extensa nota principal, la hicimos con el doctor Ricardo Rodríguez Salto, que es algo así como un estudioso de la genética y el LVH argentino y del mundo. Bueno, con él ya van a escuchar la nota, hablamos de estos temas que son muy interesantes y son muy importantes para el desarrollo de una buena producción del caballo de carrera, en la Argentina o en cualquier otro país. Bueno, les quiero hablar un poquito del blog. Estoy recibiendo un montón de visitas y quisiera también recibir de ustedes, que de hecho lo hago, pero bueno, los invito a participar mucho más de lo que lo están haciendo, ¿sí? Las noticias, estoy recibiendo algo así como alrededor de 100 noticias por día acerca del mundo del caballo y todo lo que sucede en él, en todos los países del mundo. Si bien siempre digo, hace años que estoy diciendo que el caballo es una industria, bueno, con todas las noticias que recibo les puedo asegurar que es increíble el desarrollo y la expansión que está teniendo la producción y la utilización del caballo en el mundo. Y la Argentina, y Sudamérica, y Latinoamérica, no pueden permanecer ajenos a todo este desarrollo. No podemos permanecer ajenos. Es muy importante que participemos y que estemos al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Que formemos parte, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por formar parte de los foros y de los lugares donde se está decidiendo qué es lo que se va a hacer con el caballo. ¿Sí? Están pasando, vuelvo a repetir, cosas muy importantes y la Argentina no está presente prácticamente en ningún lugar. Lo que sí están presentes son sus productos, que son los caballos. Pero para hablar de políticas, y para hablar de sanidad, y para hablar de exportación, y para hablar de importación, y para hablar etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que se puede hablar de un producto tan importante como es el caballo, no estamos en ningún lado. No estamos en ningún lado. Y a la hora de hacer políticas y de estar presentes, eso es estratégico y es clave. Nosotros no podemos dejar relegado, no podemos dejar ningún espacio, no podemos dejar ningún espacio en el mundo que tenga que ver con el caballo y donde se tomen decisiones. ¿Por qué? Porque esas decisiones nos van a afectar a nosotros. ¿Cómo así también debemos empezar a aprender a tomar decisiones locales? Que no lo estamos haciendo. No nos estamos preocupando como corresponde de la producción del caballo en la Argentina. No estamos analizando ningún tipo de cambio profundo y de generar las bases para que haya más actores en la producción del caballo en la Argentina, de cualquier actividad, de cualquier disciplina, ¿sí? E incluyendo a cualquier disciplina, el tiempo libre, el paseo, el caballo mascota y el caballo de carne para consumo, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones con respecto a todos estos temas porque si no vamos a terminar manteniendo la meseta. Vamos a mantener la meseta. Sacaremos buenos caballos en lo que ya sabemos que vamos a sacar buenos caballos. Seguiremos sacando buenos caballos de polo, seguiremos sacando buenos caballos de carrera. Pero a esto, y yo quiero que escuchen claramente lo que dice el doctor Rodríguez Salto, hay que agregarle que no podemos perder más genética. O no la podemos, no perder solamente, no podemos brindarla. Para esto hay que generar políticas que estén direccionadas a poder mantener la genética en nuestro país y vender lo que a nosotros el día de mañana no nos pueda afectar desde ese punto de vista. Para eso hay que generar esas políticas y las condiciones necesarias para que esos vientres o padrillos se queden en la Argentina. Hay que ver cómo lo hacemos. Porque no solamente decir estos caballos no tienen que salir. No, no. Tenemos que generar las condiciones para que esos caballos se queden. No, no sirve esto de cortar la exportación. No, eso no sirve. Eso afecta gravemente los intereses de los inversores argentinos o de los que estén invirtiendo en la Argentina, como ya lo estamos viendo en otros rubros, sino que tenemos que generar las condiciones para invitar a que esos caballos se queden, para invitar a que esos caballos se queden. Por eso disfruto con todo lo que me escriben, los correos electrónicos y los llamados telefónicos que me hacen, y los invito a hacer propuestas políticas de qué es lo que debería hacer el sector de la producción equina para mejorar, para que haya más investigación, para que haya más innovación tecnológica, para que las universidades que tienen facultades de veterinaria enseñen más y mejor medicina equina, por un lado, y producción equina, por otro lado. ¿Sí? Que no sean meramente materias que están en la currícula y que hay que pasarlas. No. Tenemos que enseñar y tenemos que investigar acerca de la producción del caballo en las distintas regiones del país, para poder aplicar producciones con estándares internacionales. ¿Sí? No nos vamos a poder alejar del mundo. Cuanto mejores caballos tengamos, más cerca del mundo vamos a estar. Porque cuanto mejor caballos tengamos, menos los vamos a poder utilizar acá en las condiciones que estamos ahora, y necesitamos crear mejores condiciones justamente para hacer lo que dije anteriormente, para que esos caballos se puedan quedar. Bueno, hay varias novedades que por ahora, yo se lo vengo diciendo hace rato ya, pero bueno, hay varias novedades que en un futuro cercano se las voy a comentar. Creo que van a ser muy importantes, no solamente para la producción del caballo, sino para poder empezar a tener a dónde recurrir con las dudas que se puedan generar a nivel político o provincial político sobre la producción y utilización del caballo en la Argentina. ¿Sí? Entonces, hay que integrarse, hay que juntarse. Ustedes ya saben, en el blog, el desafío para el 2008 es la integración, el trabajo en equipo, la posibilidad de poder traer diferentes actores del mundo del caballo para que nos digan qué es lo que hicieron ellos en sus respectivos países para hacer que esto, para que hacer que la producción de caballo en distintos rubros, por ejemplo en Australia en general, en Irlanda para el caballo de carrera, en Francia para todo, etcétera, etcétera, cómo hicieron para sortear los problemas de integración entre los sectores, para sortear los problemas de la falta de visión de mediano y largo plazo, y de, pues solamente estamos trabajando para el corto plazo. En muchos casos, la problemática, la realidad que vive la Argentina, es como que no nos deja otra opción. Pero eso es una excusa. Eso es una excusa, y todos los que están escuchando saben claramente que es una excusa. Porque siempre tratamos de decir que estamos viviendo la coyuntura, tenemos que resolver la coyuntura por X razón, por problemas administrativos del país, por problemas políticos del país, por problemas económicos del país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace muchísimos años, porque ya 15 o 20 años son muchísimos años que vivimos en una coyuntura, y no tomamos las decisiones sectoriales del sector del caballo, no tomamos las decisiones políticas, estratégicas y claves para desarrollar ese sector. ¿Sí? Son pocos los actores nuevos que hay en cada disciplina. No son muchos. Son actores que alguna vez estuvieron y vuelven a participar. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme, no solamente para que se solucione el problema del país y el problema del sector agropecuario, porque nosotros formamos parte de ese sector, sino que tenemos que crear las condiciones y prepararnos para que cuando eso esté solucionado, porque en algún momento se va a solucionar, nosotros podamos salir a ofrecer un montón de productos que se puedan desarrollar en la Argentina con respecto al caballo. ¿sí? Se está analizando en todo el mundo el tema este de la producción y utilización del caballo, y nosotros seguimos estando aquí. Nosotros estamos en nuestra producción particular, en nuestra problemática particular, individual o sectorial. ¿Sí? No nos interesa qué le está pasando a la otra actividad ecuestre, a la otra disciplina ecuestre. Nos interesa la nuestra. Y dentro de la nuestra hay mucho que les interesa la de uno mismo. Eso es válido. Lo que no es válido es cuando una institución que representa los intereses de cierto sector o a cierta raza o a cierta actividad no intenta hacer el esfuerzo por mirar el bosque. Bueno, yo ya lo digo, para mí en la Argentina en la producción de caballo ni siquiera hay bosque. Es un llano donde se ve un paisaje enorme que no lo estamos utilizando. Y el caballo está en ese paisaje hace muchísimos años en nuestro país. Y nosotros no tenemos la amplitud de mente y la apertura de mente para trabajar en el mundo globalizado. Y lo vamos a tener que hacer, nos guste o no nos guste, porque ya ocupamos en la producción del caballo un lugar destacado en varias disciplinas ecuestres. Entonces, es cuestión de tiempo. Cuanto antes nos demos cuenta y cuanto antes tomemos la decisión de participar de ese mundo, va a ser muchísimo, muchísimo mejor para todos. Recuerden, visiten el blog, visiten el website Caballos y Opinión. Cualquier novedad o cualquier aporte que quieran hacer, escríbanlo por mail, llámenme por teléfono, no hay ningún problema. Lo hacemos, trabajamos, la idea es trabajar en forma integrada para que todos se puedan enterar y para que todos puedan crecer en esta actividad que es una de las actividades más lindas, uno de los trabajos más lindos que puede haber de toda la gama, por lo menos a mi entender, que hay en las distintas producciones agropecuarias. Bueno, los dejo con el programa, con el doctor Rodríguez Salto. Fue una charla extensa y muy amena. Y ahora sí, la semana pasada, bueno, tuve un error de edición y les digo que cuando finalice la nota con el doctor Rodríguez Salto, está la nota de adopción. Es la grabación, le estoy pasando la grabación de un programa que se llama Take Me Home, que es Llévame a casa, y es un programa de adopción de mascotas. En este caso, lo que se está ofreciendo es la propietaria de un caballo de carrera que tuvo un accidente, bueno, como lo dije en el programa pasado, tuvo un accidente y lo quiere dar en adopción. La nota dura 15 minutos, pero eso es un programa de radio que ofrece mascotas en adopción. El tema adopción, nosotros en nuestro país lo tenemos recontra atrasado, no atrasado, recontra atrasado. Nosotros creemos, siempre creemos, que tenemos que dejar que siempre hay cosas más importantes para desarrollar. Y después las cosas se nos vienen encima porque no desarrollamos ni las importantes, ni las que creemos importantes, por la coyuntura y por toda la historia que ya hablamos, ni las que creemos que no son importantes. Entonces siempre estamos, de alguna manera, a pesar de estar muy bien cotizados en el tema de producción de algunas razas, estamos en lo que respecta al entorno y a decisiones claves y estratégicas que ya la han tomado hace años en países productores, a la saga, siempre venimos atrás, porque creemos que no vale la pena hacerlo, porque lamentablemente creemos que porque somos argentinos no podemos hacer las cosas mejor que los demás o no podemos hacer las cosas bien. Eso, esa figura que existe en la Argentina hace muchísimos años, es lamentable. Y creo que nos ha hecho un daño enorme, nos ha hecho un daño enorme a las generaciones que estábamos empezando en su momento. No hagamos lo mismo con las generaciones que están empezando a actuar en nuestros medios, en los caballos de carrera, en los caballos de polo. Tenemos que abrir la mente y tenemos que mostrar lo mejor que tenemos. Tenemos que mostrar lo mejor como producción equina y lo mejor como recursos humanos. Una comercialización acorde como es en otros países. Hagámoslo porque va a ser de beneficio para todos. Bueno, ahora los dejo con el programa y después, si tengo algún ratito, seguimos charlando. ¿Sabía usted por qué el caballo en la Argentina es una industria? Es una industria porque la Argentina es sexto productor de caballos de carrera, primer productor de caballos de polo, primer productor de embriones,

ayudemos todos a salir del subdesarrollo democrático. Eso es lo que hoy debemos hacer todos los argentinos, aportando desde nuestro lugar lo mejor que podamos para que esto suceda. Por favor, todos los días, no olvidemos estas cosas. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Rodríguez Salto, que es el presidente de la Asociación Criadores de Sangre Pura de Carrera de la provincia de La Pampa. Con él vamos a charlar de su pasión por los caballos de carrera y de muchos otros temas, como un análisis, como empezar a hacer un análisis de cómo está el turf de La Pampa y el turf del interior, para ver qué es lo que debiera hacer el interior del país para mejorar su situación. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo. Gracias por llamar. Doctor, yo he recibido, bueno, hace rato que nos estamos en contacto por correo electrónico, y usted me hizo llegar una serie de traducciones de los libros más importantes sobre el sangre pura de carrera, los pedigris, los sementales más importantes, las yeguas madres más importantes, qué es lo que se debe hacer con un pedigrí o qué se debe buscar y qué es lo que no se debe buscar. ¿Qué nos movilizó hacer todas estas traducciones que son realmente muy importantes y son de los libros más importantes del caballo de carrera en el mundo? Bueno, yo les cuento un poquito mi historia, que casi seguro sus oyentes la van a valorar, porque calculo que le está pasando lo mismo a todo el mundo. Usted sabe que yo soy un productor agropecuario. En principio, si bien soy abogado, soy productor agropecuario. Y no soy un productor agropecuario de grandes propiedades. Soy un productor agropecuario de pequeñas, de 200 y pico hectáreas. Entonces, uno cuando tiene limitado el recurso tierra, intenta ver de qué manera uno puede extraerle a ese pequeño recurso mayor posibilidad económica. Entonces, cuando hice el análisis, yo sabía que la vaca tenía, una vez que huyó la preña, tiene que esperar 9-10 meses hasta que nace el ternero, y de ahí, para engordarlo, necesita 2 años hasta que lo pone a la venta. O sea que estamos hablando de 3 años de espera. Lo que obtiene, hoy estamos hablando entre $300 y $400, para hablar a manera constante, ¿cierto? Sí. En el caso del caballo de carrera, usted, el tiempo es similar, y en cambio el precio que se puede obtener de rentabilidad es no tiene techo ni tiene base. Todo va en función de la genética que usted le aporte a su explotación. A mayor genética, mayor posibilidad de rentabilidad. Esa es la base de por qué yo encaro la producción agropecuaria. Yo arranqué hace 8 o 9 años, pero ¿qué pasó? Yo no puse el aras directamente. Lo primero que hice, usted sabe que como toda persona que ha pasado por una universidad, los profesores en la universidad, a uno lo que más le enseñan no es tanto a conocer las leyes, porque sabe que en la cabeza de uno no van a estar nunca todas las leyes reflejadas, pero lo que sí le enseñan es a buscar las soluciones en una biblioteca. Yo arranqué así. Yo arranqué primero montando una biblioteca. Yo dije, primero lo que tengo que hacer es comprar todos los mejores libros que existen en el mundo sobre el tema de crianza de caballo de carrera, y en base a eso hacer un estudio y a partir de ahí decidirme si puedo hacer una inversión o no que pueda llegar a ser rentable. Esa fue la base de mi arranque en la producción del caballo de carrera. A partir de ahí me fui a Buenos Aires, usted sabe, soy de la provincia de La Pampa, fui a Buenos Aires y empecé a revisar biblioteca por biblioteca. Síntesis, para no aburrir a quienes lo escuchan, no hay un solo libro en la República Argentina que trate el tema de genética de caballo de carrera. Sí lo hay, un muy buen libro de un autor Buide, pero que hace a la parte más médica veterinaria, pero no a la parte de cruzamientos. Entonces me decidí por buscar en el mundo, yo me senté en la computadora y puse en el buscador del Google de Internet, puse genética caballos de carrera y arranqué expresando la parte genética y fíjese usted qué cosa rara. Yo no encontré las soluciones en el tema de caballo de carrera. Las encontré en palomas mensajeras. Usted va a decir, ¿pero cómo? Sí, porque la genética es una sola. O sea, a partir de Mendel, todo lo que es la rama de la genética, es la misma genética con que usted construye un ternero, con la que usted construye un caballo, con la que usted construye un galgo de carrera, con la que usted construye un gallo de riña, es todo la base teórica de la genética, es exactamente la misma. Y empecé a estudiar a los españoles en cómo hacían los cruzamientos. Y entonces, ahí me encontré con que existía una palabrita que yo no conocía, que ellos le llaman endogamia, y que para nosotros en el caballo de carrera significa inbreeding o consanguinidad. Yo no podía creer lo que leía. ¿Cómo podía ser que se fabricara un animal de esta naturaleza en base a cruzamientos por parentesco? Bueno, me hubiera ido, ha sido de casi 8 años que vengo estudiando el tema, inclusive yo creo que le he comentado que estoy dando la clase de la parte de genética en el Instituto del Caballo de Carrera del doctor Carabajal, y a los chicos que van, yo les intento mostrar, yo he hecho una investigación de mucho tiempo intentando decirles, miren, el problema de la consanguinidad no arranca hace 15 días que me puse a leer un libro. Arranca en la historia de los tiempos. ¿Cómo? Me dicen los chicos. Sí. Mire qué sorpresa, les digo. Ustedes se cree que fue Robert Bagwell, allá por el año 1660, una persona que, un inglés que vivía y que empezó a desarrollar las razas, en aquel él trabajaba con corderos y trabajaba con otro tipo de actividad, y dijo que a través de la selección y consanguinidad se podía modificar una raza, que le vuelvo a reiterar, no era el caballo, sino era, creo que era una raza de corderos, creo que él trabajaba. Y entonces él le explicó a su gente cómo se hacía el tema de los cruzamientos. Pero yo, no contento con eso, porque yo empecé a estudiar el caballo de carrera, y el caballo de carrera no arranca en el año 1760 que estaba Bagwell. No, el caballo de carrera arranca en el año, yo diría, después se lo voy a explicar más claro, 1480 a 1550. Usted dice, ¿pero cómo? ¿Antes de que se fundara la raza en Inglaterra? Sí. ¿Y por qué? Porque en Inglaterra hubo dos reyes, que eran Enrique VII, creo, y Enrique VIII, que allá por el año 1480 y 1510, 1520, hacían lo que se llamaba la cacería del zorro. Ajá. Para hacer la cacería del zorro, ellos empezaron a darse cuenta que necesitaban un caballo de carrera más ágil y más rápido. Entonces, crearon lo que se llamó los establos reales, que después fue desarrollado en el año 1560 por una reina que fijó pautas para que ya los establos reales tuvieran más seriedad y dio una orden a un gerente de Laras para que cruzara lo mejor con el mejor. Fíjese de dónde arranca la tesis de cruzar el mejor con el mejor, en el año 1560. Y esto se perfecciona en el año 1618, 1620, en donde un nuevo rey de Inglaterra ya establece su castillo en Newmarket, y establece la pista de carreras de Newmarket. Y ahí arranca la primer cuestión del caballo de carrera en esa cosa. Pero yo qué le quiero manifestar, que cuando me pongo a estudiar esto de la consanguinidad, me doy cuenta que el caballo, usted sabe que arranca hace 60 millones de años, la primer fósil de lo que es el equino actual, se dice que está en la zona de Wyoming, en Norteamérica, y que a partir de ahí se cruza por el Estrecho de Bering y se va a Asia y entra a la parte de lo que es Arabia y se distribuye en Europa. ¿Pero qué pasó? En la península arábica, ahí, en toda esa zona, Babilonia, toda esa zona, hace 6.000 años ya había criaderos de caballos. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el caballo, criar un buen caballo de carrera, era como tener hoy en día el desarrollo de la bomba atómica, claro, el misil. El caballo de carrera, el caballo era un arma de guerra. Entonces, de ahí vino la gran importancia de los pueblos antiguos de tener estos criaderos. Se menciona uno en Babilonia que habla de 12.000 yeguas, ¿eh? Entonces son unos criaderos formidables que desarrollaron estos caballos. ¿Y qué fueron haciendo? En función del tipo de caballo que iban necesitando, lo fueron mejorando. O sea, si necesitaban un caballo para tirar carros de guerra, buscaban un caballo que tuviera la característica de ese tipo de actividad. Si buscaban un caballo para la caballería montada, buscaban otro tipo y los desarrollaron más rápido. Fue variando. ¿Y cómo lograron eso? Lo lograron fácilmente. A medida que iban, ellos hacían primero selección y después, en el producto que obtenían, hacían consanguinidad. O sea, lo que yo le he dado en llamar la teoría del embudo genético. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba del embudo hay una gran variedad de genes, de diferentes tipos de caracteres. Y ellos lo fueron achicando en base a lo que iban buscando. Y empezaron a achicar los genes y empezaron a achicar y a concentrar y conseguir un caballo un poquito más alto, y pasó de 13 manos al que tenemos hoy, de 16 manos de alto, ¿eh? Lo fueron mejorando, y después le fueron agregando velocidad, pero todo con el fundamento de la guerra. Recién en el año 1600 en adelante, el caballo se desarrolla hacia, o sea, se sigue desarrollando el caballo de guerra, por supuesto, porque la caballería de guerra recién termina en el año 1900, pero empieza a desarrollarse un caballo de carrera. Y todo lo hacen en base a selección y consanguinidad. Pero si usted me permite un cachito más de historia, porque la gente, lo más importante es conocer la historia. Porque si usted no conoce la historia, es como arrancar una casa por el techo. Está bien, perfecto. Lo entonces, eso es que hay un autor que escribe un artículo que ustedes lo pueden encontrar en lo que es internet, en la parte del Quarter Horse, que es el caballo cuarto de milla, y que escribe un artículo que se llama La Inbreeding Basic. Usted si entra por internet y lo busca, va a aparecer ese artículo. En ese artículo, este autor, muy pícaro y verdaderamente, fue el que me abrió los ojos de que el tema no estaba en Bagwell en el año 1700, sino que estaba mucho más atrás. Explica, usted, no se sorprenda por lo que le voy a mencionar, porque usted va a decir, pero ¿cómo? Cuando se los digo a los chicos se sorprenden. Esto es así. Yo les digo, ¿ustedes saben dónde está la primera vez que hay en un libro donde se habla de consanguinidad y selección? En la Biblia. Entonces alguno me dice, ¿cómo en la Biblia se habla de caballo de carrera? No. De caballo de carrera no. Del método de cruzamiento. Si usted mira, analiza la Biblia con papel y lápiz y empieza a ver cómo fue que Dios crea el mundo y cómo arranca desde Adán y Eva y todo ese trámite y cómo se dan los cruzamientos entre los hijos de Adán y los hijos de Eva y que no continuaron hacia adelante determinadas líneas y continuaron otras, a usted le está mostrando que hubo una selección y hubo una consanguinidad. Quiere decir que el método estaba, era conocido en la antigüedad a la perfección. Lo único que se hizo con posterioridad fue perfeccionarlo. ¿Eh? Ah, está muy y entonces, bien. Sí, continúe, yo lo que hice fue, cuando empiezo a analizar el caballo de carrera, yo no arranco el caballo de carrera en el año 2000, porque, le vuelvo a reiterar, el tema era empezar a estudiar la historia. Por eso yo, cada vez que me hablan de los grandes criadores como don Federico Tello y todo, qué genios han sido, pero no por lo que hicieron. Porque hoy Rodríguez Salto se sienta en una computadora y en un software que se llama Pedigree Query ubica un caballo que fue criado en el año 1800 en el acto. Pone el nombre caballo y en el acto aparecen 9 generaciones. Ese caballo. Sí, increíble. Tesio, ¿cómo lo hizo Tesio en el año 1900, del 1900 al 1910? Que fue cuando él arranca el criadero en el 1900 y ya al 1910 ya lo tiene casi pulido al tema y empieza a acertar y acertar. O sea, como todo, uno arranca al principio hasta que va encontrándole la solución. Por eso, mi función en lo que es el caballo, yo lo que más quiero que los chicos arranquen a pensar, que abran la cabeza a conocer cómo se arma un cruzamiento. Después, tener un caballo de carrera que gane o no, y hay que tener suerte, esto es cierto. Pero lo que uno hace es achicar los márgenes de error, porque en genética nunca 2 más 2 da 4. Esto es clarito como el agua. Por un problema más profundo, que es lo que es mitosis y meiosis, son los tipos de que se dan en los problemas de la célula, que ya es más profundo, que incluso en estos días yo estoy mandando unos artículos a una revista que se está publicando en Buenos Aires, donde lo voy a explicar con lujo de detalle para que la gente entienda por qué de propios hermanos uno sale corredor y el otro no alcanza una vaca en el campo. Sí. ¿Eh? Y sin embargo son hijos los dos de la misma padre y misma madre. Pero es que los genes no son los mismos. Producto de un problema de lo que se llama el crossing over, o el problema de mitosis y meiosis. Pero bueno, eso ya es más profundo y le recomiendo la lectura del tema, porque es complicado explicarlo por al aire, ¿cierto? No, está bien, doctor. Entonces, sí, continúe, continúe. Yo lo que hice en estos temas fue empezar a estudiar los grandes caballos del pasado. Es muy fácil, porque usted se siente y dice, ¿qué caballo va? Y arranca desde el 2000 para atrás, y este de quién es hijo, y este de quién es hijo, y este de quién es hijo, y llega al 1600. Llega al 1600, aunque a usted le parezca mentira, llega. Y si usted entra al software del Pedigree Query, que es con el que yo trabajo, usted empieza a darse cuenta que hay una constante, que son las repeticiones. Lo mío, una vez que yo me di cuenta de las repeticiones, o sea, la consanguinidad, yo también me di cuenta que la consanguinidad tenía matices. No cualquier consanguinidad era efectiva. Y ahí empezaron los temas de distancia del inbreeding. O sea, ¿es igual un inbreeding 1x2 que 1x4x4? Bueno, y ahí yo me volqué hacia una teoría que dice que, y que creo que es la que siguen todos los libros, que es una cuestión de estadística. O sea, cuando un caballo de carrera es bueno cuando las estadísticas dicen que es bueno. Claro. O sea, un caballo para ser bueno primero tiene que haber ganado, y cuando usted tiene un caballo que cumple una serie de requisitos, aparece en la estadística. Ergo, si el caballo está en la estadística, por algo será. Entonces, usted cuando lo empieza a analizar, se empieza a dar cuenta de cómo son los cruzamientos. Y las estadísticas han determinado que los mejores cruzamientos se dan cuando los inbreeding están a una distancia como mínimo de 3x3 a un máximo de 6x6. Pero a su vez, Hay una variante más, que yo escribí un artículo para el Uruguay en la revista El Etour, que yo lo escribí analizando un libro de un señor argentino, que era un señor que se llama Carlos Nale, que el libro se llama Los que vencerán al viento. Debe ser del año 1978, 1979, que cuenta la historia de los grandes aras argentinos. Leyendo ese libro, fíjese usted en qué me fui a dar cuenta, ¿no? Leyendo ese libro, observo el ara Gladiznaga, que tenía en su poder las mejores yeguas que pisaban la República Argentina, y los de Gladiznaga se fueron a Norteamérica a buscar un caballo que se llamaba Practicante. Sí, sí. Yo digo, pero ¿cómo puede ser que esta gente con semejante poderío económico vaya a Norteamérica a buscar un padrillo común y silvestre, que era un padrillo que ellos lo habían fabricado, que era así, que era un buen caballito, pero no, lo que pasa es que cuando usted ve a Practicante unido con las madres de Gladiznaga y lo mira hacia atrás en 9 a 10 generaciones, se encuentra con cada hijo que nace de ese cruzamiento con una concentración monstruosa de líneas de San Simón. San Simón, el caballo de 1850. Usted se va empezando a dar cuenta que es que el cruce de Practicante con la yegua de Gladiznaga producen 30, 40, 50 veces aparece repetido San Simón en la novena, décima generación. Y ahí me empiezo a dar cuenta que 50 veces en la novena o décima generación es lo mismo que 2 veces en la cuarta. Es una cuestión genética matemática. Sí, sí. ¿Me entiendes? Perfectamente. Esto no lo leí en ningún libro, lo empiezo yo a anotar y a sacar números, bueno, y ahí me empiezo a dar cuenta, y resulta que después compro los libros estos que yo estoy recomendando de lectura, que son 3 libros de un autor neozelandés que se llama Cliff Harper, que el tipo es el primero en el mundo que cuenta de cómo se hace, el cómo se debe cruzar. Y en el final del 3er libro, Harper, que se llama Pattern of the Pattern, o sea, modelo de modelos, cómo se arma un modelo para tener, cuenta exactamente, llega a la misma conclusión que llegué yo, en otro lugar del mundo, separados totalmente y nunca nos, ni siquiera jamás habíamos hablado, yo no había leído lo que el tipo había escrito, yo lo agarré después de un tiempo, pero lo que pasa es que usted cuando empieza a hacer los números y empieza a sacar las cuentas, se empieza a encontrar, y esto como que la realidad se lo lleva puesto a usted. Esta es la verdad. Exactamente. Bueno, doctor. Esta es mi historia. No, pero bárbaro. La verdad que, mire, no lo interrumpí prácticamente en ningún momento porque la verdad que estuvo brillante la explicación que hizo, en forma resumida, por supuesto, de la historia, primero de la historia de la genética y la genética aplicada al caballo, a la historia del caballo de carrera, ¿no es cierto? Así que, no, estuvo bárbaro. A mí me gustaría preguntarle, porque yo quiero hacer, con usted quiero hacer varias notas. Entonces, es bueno haber empezado por esto, que he hecho un poquito para dar una idea de qué es la genética y qué es la genética aplicada al caballo de carrera. ¿Usted qué nivel le da a la Argentina en su genética? Argentina hoy tiene que estar entre el 5º y el 7º lugar, ahí está. Argentina, yo le diría esto, y lo digo con mucho respeto hacia los grandes criadores que tiene hoy en la Argentina, pero alguien les tiene que decir, señores, las madres no se venden, no se venden. No, yo tengo algunas madres fabricadas en mi ara, que hay algún el cuidador de Buenos Aires importante que las ha visto y me ha dicho, ¿cuánto crees? No existe el oro del mundo que pueda comprarme una madre. Y usted dice, ¿pero cómo está diciendo? No, lleva, mire, yo tengo una hija de Citón, la preñé, nació un macho. La volví a preñar, nació otro macho. La volví a preñar, nació otro macho. En la 4ª vez me nació la hembra. Y usted, y las veces que las yeguas quedan vacías, ¿usted cuánto tiempo hace? Porque aparte que usted hace genética y que logra el cruce de genes, después tiene que lograr que la yegua gane, porque también usted tiene un negocio, y no con cualquier animal va a, por eso lo de selección y consanguinidad, no alcanza con consanguinidad. A su vez usted tiene que seleccionar en base a qué, en base a personal. Y yo de 5 animales tuve una hembra y 4 machos. ¿Usted sabe cuando esos grandes aras logran tener una ganadora de grupo? Yo en lo personal no existiría el oro del mundo que me sacara de mi aras ese tipo de animal. Fíjese usted, si le lo invoco a que se acuerde del pasado. Tecio, Federico Tecio, tenía entre 18 y 20 yeguas en su ara, pero un ara muy chico. Tecio vendió todos sus machos, todos, inclusive Nearco, que era de él. Porque si alguien venía con dinero y ponía el dinero, el macho se lo llevaba, pero las hembras jamás las vendió, jamás, porque cuesta un Perú hacer una buena hembra. La Argentina, desde el año 70 o un poquitito más atrás, ha liquidado los stocks de las grandes hembras. Fíjese, se vendió Paseana. No, hemos hecho en este país, yo sé que por ahí algunos, mis palabras no le van a caer bien porque van a decir, claro, usted porque no sabe la necesidad económica que pueda tener el dueño. En la vida no es todo economía. En la vida, yo creo que hay cosas que uno tiene que decir, bueno, yo puedo desprenderme de muchas cosas, pero hay cosas que son el fundamento del país en lo que es el caballo de carrera. Las grandes hembras no deberían salir de la Argentina. Eso es lo que yo opino. Si usted me dice cómo la ve Argentina hoy, la veo entre el quinto y el séptimo lugar, porque veo en primer lugar a los norteamericanos. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Fueron al mundo y le compraron las mejores hembras. Las tienen ellos. ¿Por qué son los número uno? Porque tienen las mejores hembras. Y en base, usted sabe que Segar, la familia materna de Segar, es una yegua argentina. Segar, le estoy hablando de un caballo formidable. Pero algo, en la historia del Tour Mundial, está Segar como uno de los grandes caballos. Y fíjese usted que pertenecía a la familia de Jungle King, de toda esa línea de Argentina. Entonces usted dice, ¿qué nos está pasando a los argentinos? Está bien, este es un país que tiene avatares económicos que, bueno, uno los tiene que comprender, pero la Argentina, no sé si estaría en primer lugar, pero no más allá del tercero, seguro. ¿Por qué? Porque la Argentina en el año 1890, fíjese a dónde lo estoy llevando, hubo grandes empresarios agropecuarios que se dieron cuenta que la Argentina en el puro sangre de carreras iba a ser grande si ellos traían los grandes padrillos. Y vio que hay un padrillo en la Argentina que se llama Not For Sale. Sí. Bueno, Not For Sale es las tres palabras que le dijo el dueño. La Argentina fue a comprar un padrillo a Norteamérica, ese gran criador que tuvo la Argentina, que le quiso comprar al rey de Inglaterra un padrillo que se llamó Silén. Silén, que es uno de los baluartes más importantes de la hípica del mundo. Como Silén debe haber dos o tres en el mundo. El rey, la historia cuenta que el rey le dijo a este criador argentino, no, ese padrillo vale 33.000 libras esterlinas, una cosa así, que era un escándalo. Aquel criador argentino puso la plata y Argentina se trajo a Silén. Cuando los ingleses en la Cámara de los... Fue un tema que se trató en la Cámara de los Comunes en Inglaterra y le dieron orden a los a un delegado inglés para que venga a Argentina a repatriar a Fidel a Inglaterra. Y ahí viene la frase que le dice el criador argentino, que sintéticamente quiere decir: Fidel no se vende, Fidel not for sale. No está a la venta. Eso es. Y usted sabe que a la gente amante del caballo de carrera se lo recomiendo, vayan y vean el cuero de Fidel que está en el Museo de Caballo de Carrera en San Isidro. En el centro veterinario. Algo para los amantes de un caballo de carrera, cuando lo vi frente a mis ojos, me quedé blanco. Era como decir, estoy tocando a Dios con las manos. ¿Por qué? Producto de esos grandes criadores que tuvo la Argentina en el año 1890, 1900, que trajeron a los ganadores del derby inglés a padrizar a la Argentina. Por eso la Argentina tiene las líneas maternas que tiene hoy. Es formidable. Hemos tenido un lujo en lo que es sangre. Lamentablemente, a partir del año 1950-60 en adelante, nos hemos estado desprendiendo de las grandes yeguas. Pero bueno, siempre hay tiempo y creo que tenemos material genético como para que en algún momento empecemos a decir, vamos a empezar a resguardar. O de última, los criadores argentinos deberían decir, bueno, la yegua va a Norteamérica, corre, pero corre con mi nombre, termina la campaña, vuelve. Y si no vuelve, me reservo la posibilidad de que yo tenga el 50%, entonces un potrillo para ellos, una potranca para mí. Y me la vuelvo a traer a la Argentina. Claro. Algo hay que hacer. Ahora, ¿usted no cree que una de las posibilidades es, de alguna manera, conseguir algún apoyo del Estado, o con leyes me refiero, ¿no? Con leyes que de alguna manera enmarquen todo esto y les dé una salida económica al resguardo de esa tan importante genética, ¿no le parece? Sí, mire, en la provincia de La Pampa yo soy el autor del proyecto de cría de la provincia de La Pampa, pero en base a otro tema. ¿Usted sabe la fuente de trabajo que es el caballo de carrera? Fíjese esto. Los japoneses, que han desarrollado robots y software para manejar cualquier tipo de maquinaria en sus industrias, al caballo de carrera no lo pueden manejar si no es con un ser humano. Entonces, la mano de obra que tiene el caballo de carrera es formidable. Entonces, yo en la provincia de La Pampa lo hablé con el gobernador y le dije en aquel momento que era el gobernador, Carlos Berna, y Carlos me dijo, tenés razón en esto, voy a apoyar, y la provincia de La Pampa, no sé si es la única, pero es una de las pocas provincias que tiene un crédito de promoción con una tasa del 6% anual, con los primeros 2 años de gracia, de volver en 5 años para montar la actividad del caballo de carrera. Bueno, no, yo estuve hablando con el doctor Moralejo hace un año y medio atrás. Bueno, él me comentó todo esto, me parece maravilloso. No hay un proyecto similar en toda la Argentina. Lo que sí hay es una ley que se votó en la provincia de San Juan de fomento a la ganadería equina, que es la 7843, pero no hay otro proyecto, ¿sí? Hay un proyecto, un anteproyecto que lo escribí yo, sobre fomento a la ganadería equina, es una ley nacional, un anteproyecto de ley nacional que está por ahí dando vueltas en la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso de la Nación, donde están contempladas todas estas cosas que usted dice, que bueno, en La Pampa salieron como proyectos del Ministerio de la Producción. Lo que yo intento hacer es una ley nacional para que tenga acceso a cualquier persona que quiera criar caballos de carrera o cualquier otro caballo, ¿no? Cuando el ministro de la producción con el que usted habló, Ricardo Moralejo, es, yo soy, aparte de ser el apoderado de él en los temas judiciales, es amigo personal, es de acá mismo, de General Pico, y participábamos juntos de una cooperativa. Y yo le decía, Ricardo, le empecé contando esto, y después la vida hizo que por esos avatares él fuera ministro de la producción. Fíjese usted, nosotros arrancamos la charla 7-8 años antes. Claro. Ya empezamos a hablar del caballo de carrera, y bueno, cuando él llegó al ministerio, me llamó un día y me dijo, Doní, que esto me parece que... Y en La Pampa se ha desarrollado muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, tengo entendido, lo sigo el tema, porque yo puse una página web, aparte del blog, puse una página web, y en una de las páginas, puse todos los proyectos de ley y todos los proyectos que tienen algo que ver con el caballo en la Argentina. El de La Pampa, por supuesto, es uno de ellos, que es bueno, un régimen de promoción a la cría del caballo de carrera, a la cría del caballo de polo, un tema de frigoríficos y un centro de transferencia embrionaria para caballo de polo, una cosa así. No, la verdad que yo lo leí, el proyecto me parece bárbaro, la verdad que me parece bárbaro. Y la reunión que tuve con el doctor Moralejo cuando fui a La Pampa como coordinador de la Mesa Nacional de Producción Equina fue, realmente esta persona sabía perfectamente de lo que hablaba y estaba muy imbuido del tema, cosa que no es común verla, con el tema caballos no hay mucho funcionario en el país que sepa, ¿sí? Así que me llevé una muy buena impresión. Doctor, yo quería preguntarle sobre cómo ve el Tour del Interior. El Tour del Interior, nosotros tenemos caballos corriendo en el Tour del Interior y caballos corriendo en Buenos Aires. Con los caballos del Tour del Interior existe el problema de que no hay apoyo desde las provincias hacia el turf en sí para la carrera. Tiene sus razones, tiene sus razones. O sea, en la carrera de la corta distancia está rodeada por un halo de picardía y de determinadas cuestiones que hasta que no sean bien regularizadas y bien pactadas y usted cuando va a correr a Buenos Aires necesita una ficha del caballo. Sí. O sea, es imposible que le cambien un caballo. Es casi, le diría, el 90... Sí, hay excepciones, ya lo sé, porque alguien me dijo, sí, pero hubo una excepción. Pero son las excepciones que confirman la regla. En el interior, usted va a una carrera de caballo y le dicen, este caballo viene de Rosario. Yo no voy nunca a Rosario, qué sé yo, tengo que confiar en la persona que me hace la propuesta para la carrera, por ahí en el camino me dice, me lo cambian. O sea, yo creo que falta regulación y fundamentalmente falta regulación en el tema veterinario. Veterinario en el sentido de evitar que se los inyecte para que los caballos corran más. Eso, desde mi punto de vista, es totalmente perjudicial al ambiente del caballo de carrera. La gente que tiene los caballos cree que con eso va a lograr mayor velocidad y lo único que trae es denostar una actividad que es fuerte, porque cuando la gente ve que se hace ese tipo de actividades empieza a alejarse de los espectáculos. No le gusta ese tipo de cuestiones a la gente. Yo creo que la gente, o sea, los que estamos en los caballos deberíamos tener más cuidado en ese tipo de cuestiones. Como se corre en Buenos Aires, a pasto y avena, como se dice. Está bien. Ahora, en la competencia que hay entre los hipódromos, como bien dijo usted, entre los hipódromos centrales y los hipódromos del interior, hay muchísimas carreras que están armadas con caballos que ya tienen... que no, en otra época no hubiesen corrido nunca ni en Palermo ni en San Isidro, que eran, por ejemplo, los caballos de 5 años perdedores. Ahora hay caballos, hay categorías y hay carreras que contemplan esa campaña o aún peor campaña. Todos esos caballos antes iban a correr al interior. Ahora esos caballos corren en los hipódromos centrales, en defecto de los hipódromos del interior. ¿Qué trae aparejado esto? Que los hipódromos del interior... pueden organizar, en el mejor de los casos, una reunión semanal. ¿Cómo se puede cambiar esa historia? Yo creo que no lo va a afectar a la actividad mucho, y lo digo porque hay muchos caballos en el interior, muchos. La Pampa es una de las provincias donde se corre todos los domingos en distintas localidades, y le digo que hay siempre, en las reuniones hay 150, 200 caballos, y varían, las reuniones tienen esa cantidad, y usted para correr, usted sabe que no puede correr toda la semana, ¿no es cierto? Corre una, la otra no corre y vuelve a correr. O sea que hay un ambiente de unos 700, 800 caballos que andan dando vuelta. Yo creo que, a mí me parece que no debería afectar. Yo creo que la afecta más la actividad, la falta de regulación en medicamentos, y eso sí la afecta. Pero en el tema de los caballos, a mí me parece que, y aparte porque hay muchos aras pequeños, que proveen muchos caballos para el interior, muchos, que ustedes no tienen de padrillo a un hijo de startup, no sé si soy claro. Sí, sí. Entonces, usted cuando llega a Buenos Aires y no lleva un hijo de startup o algo parecido como padre de su potrillo, es difícil correr en Buenos Aires, se hace difícil, o sea, los hay, los chupitos, los hay, son las excepciones. Lo normal, ¿cuáles son? Hijos de Bernstein, hijos de Roy, hijos de... ¿Me entiende? Entonces, se hace muy difícil a uno del interior. Entonces, toda esa caballada del interior que tiene un padrillo ganador de 4, ganador de 5, que lo tiene un ara chico, ese ara chico provee de ese tipo de caballos en el interior. Y hay mucho, ¿eh? Hay mucho. A mí me parece que no lo afecta tanto ese el hecho de que Buenos Aires esté corriendo con los ganadores de 5 años, a mí me parece que no lo afecta. No lo hemos notado nosotros acá, caballos. Es más, el del interior lo ve a Buenos Aires como una posibilidad muy buena. Usted sabe que en el interior, para poder correr, usted tiene que depositar. En cambio, usted lleva un caballo a Buenos Aires y no pone un peso, y si sale dentro de los 5 primeros, ya usted obtiene premio. No es mucho el quinto, pero para bancarse los gastos están. Así que yo creo que a mí me parece que se podrá pulir, por supuesto, siempre algún detalle es mejorable, pero a mí me parece que la mejora debería venir por otro lado, por el lado de la transparencia, por el lado de la, no solo de la transparencia en la identidad, en la identidad del caballo, sino la transparencia en que el caballo corra bajo evitar la drogadicción. Claro. No sé si soy claro en lo que le estoy diciendo. Clarísimo, un marco de transparencia en lo que es identificación y tratamientos medicamentosos. Está clarísimo, doctor. Está clarísimo. Bueno, doctor. Creo que... Sí, bueno. Realmente ha sido una charla bárbara. Quiero agradecerle todo este tiempo que nos ha dado. Y quiero agradecerle también todos los artículos que me mandó, que de a poquito los estoy poniendo en el blog y en mi página web. Y lo quiero invitar para hacer una nueva nota. Yo sé que usted está viniendo el 8 y 9 y 10 de agosto para la finalización del curso del doctor Carvajal, del caballo deportivo. Así que ahí lo voy a ir a conocer, lo voy a ir a saludar y vamos a seguir haciendo una nota o una serie de notas. ¿Qué le parece? Muy bien, usted y yo ya nos conocemos, porque yo, cuando usted vino a La Pampa, yo fui a escuchar su charla. Ajá, sí, me lo dijo en un mes. Una persona muy respetuosa, que cuando la gente viene y es gente que conoce de la materia, a mí me gusta escucharla. Yo fui a escuchar la charla que usted dio en el Colegio Médico Veterinario de Santa Rosa. Sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, en esa ocasión me entrevisté con el doctor Moralejo, justamente. Sí. Bueno, doctor. Bueno, yo le diré que para esa fecha nos estemos hablando previamente y congeniamos un día, y yo estoy a disposición suya. Todo lo poquitito que yo puedo hacer y que pueda brindar en conocimiento está a su disposición. Bueno, le quiero agradecer muchísimo, y estoy seguro que los oyentes se lo van a agradecer también, porque fue realmente una explicación fantástica, clarísima, de lo que es la genética y la genética aplicada a la historia del caballo de carrera. Así que le quiero agradecer muchísimo y seguimos en contacto, doctor. Doctor, muy amable, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, retomé la transmisión. Creo que la nota que hicimos con el doctor Rodríguez Salto es realmente, como lo dije al final de la nota, muy importante. Y les recuerdo, ustedes, este programa, se puede bajar cualquier programa que hayamos emitido desde el blog Caballos Lo Mejor Es Opinar. No dejen de hacerlo y escuchen atentamente todo lo que se dice acá, porque son las opiniones y los conocimientos de gente que está muy formada en todos estos temas y que van y que aclaran un montón de dudas sobre lo que es en este caso la historia y la genética, ¿sí? Cosas que no es muy fácil encontrar ni en ninguna literatura, no es fácil encontrarlos en los cursos que hay a disposición actualmente y no es fácil de encontrarlos en los libros tampoco. Así que presten atención porque realmente esto fue una nota muy interesante y esto va a seguir en los próximos programas. Ahora quiero recordarle a los auspiciantes del programa Caballos y Opinión, que son el Laboratorio Betec, el Frigorífico Uriburu en La Pampa y Clasificados Hípicos. Quiero agradecerles siempre su apoyo y todo su respaldo a la difusión de lo que son las actividades con el caballo en la Argentina, que son tan importantes. Bueno, ahora lo que continúa es este programa sobre adopción, que bueno, es en inglés, pero yo quiero que hagan un esfuerzo en escucharlo. Dura 15 minutos porque quiero que escuchen no solamente al que hace la nota, sino a cómo se expresa la propietaria de este caballo de carrera, que ya no va a participar más en las competencias, porque es algo increíble. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en el tema de la adopción y en nuestro tema específico, en la adopción de caballos, porque es un tema ampliamente desarrollado en todo el mundo. Y nosotros dejamos en el tintero continuamente temas que se están desarrollando y que están en plena vigencia y en plena expansión en todo el mundo. Y no sé por qué en nuestro país no es así. Tenemos que meditar acerca de eso y empezar a trabajar en desarrollar este tipo de sistemas que son muy beneficiosos para la sociedad y para los propios caballos. Bueno, aquí viene. You're listening to PetLifeRadio.com. Welcome to Take Me Home, the show that helps a lonely animal have a second chance at a new life, a home, a family, someone to play with, and someone to love. Join host Susan Baffron as she talks to guests from animal shelters and rescues about some of their favorite adoptable pets. These pets might be diamonds in the rough that may have been overlooked, but still need a great loving home. We'll shine the light on these pets and share their personalities, quirks, and stories with you. The goal of Take Me Home is to promote happy adoptions. We'll showcase wonderful pets, tell stories, and even throw some pet education into the mix. So get ready to find out why the pet adoption option can be a great way to add a furry companion into your life. Here's your host, Susan Baffron. Welcome to Take Me Home on Pet Life Radio. I'm your host, Susan Baffron, the founder of the National Association of Pet Rescue Professionals. Thank you for listening. Today we have Joe Dybel from the Angel Acres Horse Haven Rescue in Glenville, Pennsylvania. She'll be talking to us about a horse named Goldie who is available for adoption. We'll be right back with Joe after these messages. Take Me Home. We'll be right back with more great stories of lonely pets in search of loving homes right after these messages. Stay tuned. Welcome to Pet Planet. Here's a copy of Pet Planet magazine, Florida's most informative and fun pet resource magazine. It features heartwarming stories and informative articles from local and national pet experts. Excellent. Pet Planet magazine offers Operation Planet Rescue, helping rescued pets find new homes. And it's available at 500 locations in South and Central Florida and 24/7 on the internet at PetPlanetMagazine.com. If you're out and about with your pet, you may be featured in paparazzi, candid pictures of you and your pet. For up-to-date pet-friendly events, activities, and pet-related services and products, Pet Planet Magazine is your final destination. I shall take this magazine home with me. Back to your home planet? No, to my condo in Boca. Pet Planet Magazine. Check them out at www.petplanetmagazine.com or 352-394-8578. It's out of this world. Pets and nature come together every week on Pet Talk Naturally with your hosts, Dr. Kim Bloomer and Dr. Jeannie Thomason. Learn how to care for your pets with all the wonderful natural elements that nature has to offer so your pet can live a happy, healthy, and harmonious life. Pet Talk Naturally, every week on demand, only on PetLifeRadio.com. Naturally. Let's talk pets on PetLifeRadio.com. Get ready to meet your future best friend. Take Me Home is back, and there's a pet waiting just for you. Welcome back to Take Me Home on Pet Life Radio. My name is Susan Daffron, and today I'm talking with Joe from Angel Acres Horse Haven Rescue in Glenville, Pennsylvania. We're going to be talking about a horse named Goldie. So thanks for joining me, Joe. Thank you for having me. So tell me a little bit about Angel Acres. We talk to a lot of rescues, but not too many horse rescues, actually. Okay, Angel Acres was founded in 2004, January, to help save horses that are bound for slaughter for human consumption, and our rescue normally concentrates on thoroughbreds. Are these frequently thoroughbreds that are used in horse racing? Or? Yes. Okay. The majority of the horses that we get were originally on the track and, you know, could not, I guess, earn their keep or were just too slow, or sometimes they're injured and they don't want to give them the layup time they need to recover, and they end up sending them to the sale, and when they end up at the sale, sometimes they're bought by killer buyers, and which is just, you know, it's a livestock person, and they're buying horses instead of cattle. It's the best description I can give you. For food, basically? Yeah, for okay. Food. Mm-hmm. So just to clarify. Yes. They're sent, like, to Europe and Japan and France to be consumed by human diners. Okay. Mm-hmm. And probably the reason I wanted to bring this up is that probably a lot of people outside of, you know, many areas of the animal world are not necessarily aware that this goes on. Right. So, there's a lot of people that have no idea until they talk to me. And every time we do a show or something, we'll get calls and emails from people who had absolutely no idea, who thought that thoroughbreds were just, you know, once their racing career is over, they are sent and retired. And that's just not the case. Yeah, I actually wasn't aware because I know virtually nothing about thoroughbred horse racing, so except that it's out there and it happens, but I did not know that their fate generally after a racing career was to become dinner. It's not all of them, but it's a large, you know what, one is too many. And there are some that are retired, and there's a lot of responsible breeders and owners, and then there are some that are not. Okay, well, now that we have the background here, tell me a little bit about Goldie. Goldie was a racetrack horse. We actually got him out of a trailer. The gentleman, he was in such poor condition that he was not able to be sold at the sale, and he has an injury called rundowns, which means that he's ran so much that his ankles are actually hitting the dirt and the racetrack when he's running. And that's pretty painful, as you can imagine. It's like a gigantic rub, you know, a human would get a gigantic rub burn. And he had those on both of his hind ankles, and we brought him out of the trailer and took him back to our rescue, and he's been being bandaged by who we like to refer to as Auntie Fran and Auntie Jackie, taking care of those rundowns for the past 2 months. So this is actually an injury that can heal? I mean, it sounds mm-hmm. like the human equivalent of fallen arches in a way. Sort of like that, yeah, with a real nasty rug burn on top of it. Yeah, exactly. If your arches were scraping the ground and hurting. Yes. That's ow. That's a very good analogy. Yeah. So like to heal, does it actually come back up so that it's a normal, so it's not hitting the dirt anymore? Yeah, he will heal. He's being bandaged, and what happens is the tendons should return to normal. We hope they do. There's never a guarantee. But at this point, it's been just over 2 months, and he is recovering very well. you know, they are pretty flexible and pretty resilient. Mm-hmm. You know, they're bred to run. So we think he'll be totally fine when he's done. He'll never go back to horse racing. He'll be someone's pleasure horse or low-level dressage or you know. But he'll still be rideable. Oh, yes, he'll be sound when he's recovered. Yes, he'll be sound. How long is the recovery for this type of... Well, as significant as his were, he's probably got another couple of weeks to recover. They've all healed up but one small area about the size of a nickel. Like the last 5 pounds you can't lose, it's this last area that we can't heal. Yeah, we're just waiting. We're like, come on, but his spirits are up, and he's gained a tremendous amount of weight, and he's happy to see people, and he's a lovely boy. Oh, yeah. So tell me a little bit more about his personality. He can be a pistol. If he doesn't want you doing something, he'll let you know. But he doesn't offer to kick or anything. Fran usually goes in and holds him for Jackie, who is our barn manager, to wrap him. And he will sit his nose and chin on her shoulder, and she rubs him. And then when he's done and he's been a good boy, he gets a couple of peppermints out of her pocket. Oh. Yeah, he's a lover. He's absolutely just sweet guy, just not born to run, I don't think. Yeah. Yeah. Okay, we'll be back with Joe after these messages from our sponsors. TakeMeHomeRadio.com. Get ready to meet your future best friend. Take Me Home is back, and there's a pet waiting just for you. We're back with Joe from Angel Acres Horse Haven Rescue in Glenville, Pennsylvania. I'm your host, Susan Daffron, and we're talking about a horse named Goldie. So, if you were able to describe the perfect home for Goldie, what would it be like? I would say the perfect home for Goldie would be someone who wants a pet to, you know, a horse pet. Yeah, you can't stick them in, you know, the backyard. So, it would have to be someone who has horse experience. Someone who understands a thoroughbred, they're very intelligent, very kind, and they're very emotional, so they really thrive on someone to be very kind to them, and he would thrive with someone who is going to treat him pretty well, and, you know, to do light riding until he recovers, and eventually he could probably go on to do maybe some light showing, but mainly we just want him to have sort of a part-time career when he goes into his new home. So he'd be fine for a pleasure horse, you were saying. Yeah. But we don't want him to do any eventing or jumping or anything like that. We just want him to have, like, a part-time. Yeah. Sort of retired, but, yeah. Yeah. So, actually, one good question would be, how old do you think he is? Goldie is actually 6, I believe. They're all tattooed, so we know when he was born and who bred him and all that, but off the top of my head, I think he's 6. Oh, okay. Yeah. And he's obviously... had lots of riding. Mm-hmm. I mean, he's well broke. Well, he's racetrack broke, which means, you know, they are taught to go into a little box and have a jockey on your back and not get upset, and they're taught to run in a herd, and they're taught to gallop, you know, with other horses and stuff. So, but as for any sort of, you know, there's 17 disciplines that thoroughbreds are normally expected to excel at. He doesn't have any sort of, like, dressage training, but he is walk, trot, canter. We do not know if he'll go over cross rails, but he probably will, and that's just to see if he'll go over a log in the woods or something. Mm-hmm. So, but as for any sort of discipline, no, he's just, they call it green broke. Okay, that's good to know. Mm-hmm. What level of rider would you say would be? He has not been completely evaluated, so we would say intermediate. Any of our horses, an intermediate rider should have no trouble with them. Mm-hmm. Because it takes a lot for a horse to get to the track and race, so we know that they've got a good mind, a good head on their shoulders, normally. Yeah. Questions over the rules, you know? Yeah. So, but yeah, he's got a good head on his shoulders. I think anyone who's an intermediate rider would do fine with him. Yeah, you actually did say that he's a pistol, so that means Yep. If he wants to, that basically means he'll move out. Well, what I mean by being a pistol is he's got personality. Uh-huh. He's playful, he can be spunky, but as in listening, when it's time to do his work and stand there and behave and get his feet done with the farrier or to have a vet visit or to be handled, he's perfect. Oh, that's great. Yeah, I don't mean like pistol like he's going to be silly. I mean, he's got a personality on him. If you're looking for a spunky horse, he's spunky. So the type of person, it sounds like you look for people who have some pretty considerable horse experience to adopt. For a horse like Goldie, yes. Now, we had a showing today for two horses that are very, very beginner-friendly. And will do just about anything you ask him to. Very quiet. One guy, if he were any more laid back, he'd be in a coma. Really laid back, and that's lovey. Just whatever type of horse do. I need. Me too. Me too. But yeah, for a lot of our thoroughbreds, yeah, intermediate rider or, you know, an advanced beginner that's really confident. Mm-hmm. So the beginner horses, we get them, but not as often as the ones that are a little spunkier. Yeah, that makes sense considering their background, really. Yes, yes. Does Goldie have any types of quirks or habits that a new owner should know about? He loves his peppermint, so he will pick your pockets. Wow. So beyond that, I mean, he's an all-around good boy. When I went into the trailer to get him off the trailer, I was like, oh, my. And I looked at my other director. I'm like, what happened? And she said, he got ran down. And I'm like, oh, you poor baby. And I did that, and he stuck his head in my chest. And I was like, okay, I guess we're saving you. And, you know, he's just very lovable and kind. That's great. Yeah, it's a great personality. You'd have to, it's really hard to describe these guys because they all have their own individual personalities. Oh, I know. You know, and some are really like, don't go near me, and other ones are like, yeah, I'm a big puppy dog, and he's in the middle of that. If he's a puppy dog, if he wants whatever's in your pocket, you know, and if not, he's like, well, okay, I'll stand over here. Okay, yeah. But, so he does all the standard things, like loading into trailer fine and taking the bins. Yep, he'll clip, he'll load, he'll get on the trailer, off the trailer. He's in a stall with, you know, he can either be in the barn with company or without. He's pretty laid back. Now, he is middle of the pecking order, so someone who had, you know, a sort of aggressive type horse, I mean, it probably wouldn't be a good pasture mate for him. Mm-hmm. So, because he did get beat up in there by the little 15-hand guy, so. Oh, well, that's yeah, but that might be, too, because he wasn't feeling well, but he's out in a herd now. We have a hospice type barn, mm-hmm. and he's hanging out with those guys, and he gets along fine with the three geldings that are there. Oh, okay. Well, yeah. That sounds good. So when you adopt out to people that have other horses, do you do some kind of meeting or to make sure that... horses? Well, yeah, so that to make sure they get along? No. No? No, because usually within a couple of weeks they'll work it out. We've never found a case where it hasn't worked out. Oh, good. Not yet. But there is a, you know, you don't just toss it in. You have to, like, sort of introduce it slowly and... First thing we always say is to let the horse get used to surroundings first, mm-hmm. and then introduce them into the herd or into the routine at that particular farm. So now, and like I've got horses that I know will not get along with other horses, and it's got to be someone who's more confident, mm-hmm. you know, in the field. So there's just certain horses you won't put together. So that's why I always ask, too, of our adopters, you know, what kind of horse do you have now? Do you have somebody that's really aggressive, or do you have somebody that's really bottom of the pecking order? And then from there, we sort of evaluate what kind of horse would be suitable for each adopter. Mm-hmm. That makes sense. Yeah, yeah, because we stand behind these guys. So if they're not happy, they can always return the horse or, you know, swap them out, and we don't want that to happen. Yeah. We really try really hard to make sure it's a good match before they ever leave the property. Mm-hmm. That's great. Do you have any final comments about Goldie? Well, he's a good boy. I think he's going to make someone a really nice horse. And, you know, he's got some updated photos. We've got to put them on the website. So if anybody's interested, you know, Goldie's looking for a home, and he does have a velvet nose. Aw. Okay. Well, we're out of time, and we'd like to thank our guests and producers for making this show possible. For more information about Goldie, you can check him out online at www.saveahorsenow.com. And if you're involved in rescue, check out all the great benefits you can receive as a member of the National Association of Pet Rescue Professionals at www.naprp.com. If you would like to feature your pets on Take Me Home, just click the contact link on the site to get in touch with us. Transcripts of this show or any other show on the Pet Life Radio Network are available at PetLifeRadio.com. Just click the Take Me Home link to get to our show. If you have any questions or comments about this show, please email me at SusanD@PetLifeRadio.com. So until next time, if you or anyone you know is considering getting a pet, please consider the adoption option and save a life. When you're looking to add a pet into your life, consider adopting a homeless animal from your local shelter or rescue group. Whether you want a kitten, puppy, or a more mature pet, a purebred or a one-of-a-kind mixed breed, even a rabbit or hamster, your shelter has the best selection of animals anywhere, all screened for good health and behavior. Bueno. Creo que quedó más que claro cuál es la intención de este programa de radio en Estados Unidos, que es muy escuchado, y que quiero que nos quede clara una cosa. Las coyunturas y toda la problemática que estemos viviendo, o que estamos viviendo, o que vivimos, o que vamos a vivir, no nos exime de la responsabilidad que tenemos sobre los animales, o que criamos, o que entrenamos, o que atendemos, o que forman parte de nuestra vida. ¿Sí? El buen trato y la posibilidad de, si ya cumplieron una etapa con nosotros, darle otra posibilidad en una segunda vida, por decirlo un poco así, como decían en este programa de radio. ¿Sí? Rescate de mascotas, como se decía, pet rescue en inglés, y la adopción son cosas que forman parte de la problemática o de las prioridades sociales que tienen en otros países que son más desarrollados. Pero quiero repetirles una cosa. Que nosotros tengamos todas las coyunturas del mundo y toda la problemática del mundo y todos los problemas políticos, sociales, económicos, no nos exime del desarrollo de este tipo de proyectos de rescate de mascotas, del buen trato, de la adopción, de la posibilidad de dar las cosas en adopción, de terminar con el maltrato cultural o intelectual que tenemos. Digo el maltrato porque dejamos de pensar en cosas que debiéramos pensar más allá de la problemática que estamos pasando. Nosotros vivimos, en este caso de los caballos, vivimos de los caballos que corren, vivimos de la reproducción de caballos, vivimos de la jineteada, vivimos de la atención veterinaria, vivimos del transporte de los caballos, y también tenemos que tener en cuenta todos estos temas que se hablaron en esta nota, que me parece muy explicativa y que me parece que a los que no la entendieron, creo que les puedo decir que lo único que se trataba era del diálogo entre el que hacía la nota y el que ofrecía el caballo en adopción, de cuáles eran las características, de qué le gustaría al que da en adopción al caballo de su nuevo propietario, cuáles son las características de ese caballo. Bueno, el tema es con qué cariño hablaba, con qué cariño expresaba la posibilidad de que ese caballo pase el resto de su vida en mejores manos, ¿sí? O sea, que exista esta posibilidad me parece magnífico. Pero más magnífico me parece que el sector hípico, la industria del caballo, tenga la mente lo suficientemente abierta para tratar estos temas, analizarlos, ponerlos en el tapete y darles un espacio. Tenemos que tratar un montón de temas, pero ninguna coyuntura ni ninguna problemática tiene que destruir esa agenda, porque siempre estamos trasladando y siempre estamos estamos yendo para atrás. Cuando no tomamos los desafíos que han tomado en otros países con respecto a estos temas, para no irme a otros, es que estamos retrocediendo. Estamos avanzando, puede ser en la producción, en las competencias, etcétera, pero nos estamos atrasando porque el desarrollo del buen trato, el desarrollo de la adopción y del rescate de mascotas, porque el caballo ya, en el nivel en que está la Argentina, también hay que considerarlo como un caballo mascota, como un animal mascota, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy en claro que nuestras responsabilidades son mejorar las leyes, enmarcar mejor, ser más transparentes, fomentar la producción y la utilización del caballo en la Argentina, tener más presencia internacional y desarrollar todo el tema de las mascotas, todo el tema de la adopción, todo el tema del buen trato, los temas de medicación, la regionalización sanitaria de la Argentina. Son todos temas que estemos en las condiciones que estemos, no podemos olvidar de analizarlos y de tratarlos. Esa es nuestra responsabilidad como dirigentes. Hoy, una responsabilidad máxima es hacerles llegar información a todos los funcionarios que tienen algo que ver con el caballo o que estén en los niveles de decisión. No hay otra alternativa. Y tenemos que trabajar para tener más y mejores caballos, mejor tratados y que lleguen a su final de su actividad como corresponde. Esta de la adopción es una de esas posibilidades. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a seguir con las notas al doctor Ricardo Rodríguez Salto, que son extremadamente interesantes. Cualquier novedad, recuerden, lean el newsletter, vayan al blog, vayan a Caballos y Opinión, y les quiero agradecer nuevamente a nuestros sponsors, a Clasificados Hípicos, al Laboratorio Betec y al Frigorífico Uriburu. Recuerden, la semana que viene, martes a las 20 horas, nos volvemos a reencontrar con este programa que es Caballos y Opinión. Nos vemos en la próxima.